El primer punto es identificar el objeto y el alcance del sistema de seguimiento y evaluación, ¿no? Estas evaluaciones continuas, esta parte interna que nosotros vamos haciendo a lo largo de nuestro proceso de realización del proyecto, ¿no? Debe tener también cierto alcance. No podemos evaluarlo todo, pero sí ciertas cosas que nosotros identificamos como primordiales para la mejora o para los ajustes. El segundo paso es planificar la recopilación y la gestión de datos. ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pero además, muy importante, ¿qué vamos a hacer con los resultados que recogemos? Porque una cosa es que hagamos la evaluación y, como ya les había dicho en la sesión pasada, yo puedo tener montones de encuestas, de estadísticas, pero no hacer nada con ellos, guardarlos en un archivo y olvidarme, ¿no? Por eso es importante, sí lo planifico, pero también tengo que saber qué uso les voy a dar. Tercer paso, planificar el análisis de los datos. Esto es importante, ya los recogí, ahora analizo. ¿Qué me sirve? ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puede hacerse de inmediato? ¿Qué tiene que esperar más tiempo? ¿Qué tiene repercusiones importantes en el desarrollo del proyecto y tendríamos que arreglar desde este momento? El cuarto es planificar la difusión y el uso de la información. Otra cosa importante dentro de la recopilación de datos después de la evaluación es que hay que darlo a conocer. No debe ser ningún secreto que, pues, habíamos trabajado mucho, lo planificamos bien, pero no estamos obteniendo los resultados que queríamos. Está bien admitirlo, ¿no? Porque eso quiere decir que estamos ocupados y ocupadas en mejorarlo, que no nos estamos sentando a ver cómo transcurre. No solamente se tienen que difundir entre el equipo de trabajo, sino también tienen que estar a la par de la información que estamos transmitiendo a la propia comunidad. Que se enteren, ¿no? Y cómo vamos trabajando, qué es lo que estamos haciendo, cuáles son los ajustes que próximamente van a ver reflejados en el desarrollo del proyecto. El quinto punto es planificar el fortalecimiento de la capacidad y los recursos humanos para las actividades de seguimiento y evaluación. ¿Sabemos hacer la evaluación? ¿No? Todo esto que estamos viendo, ¿no?, son instrumentos que nos sirven, pero hay que compartirlos con el equipo de trabajo, porque como hace un momento decíamos, a veces pueden ustedes, y si no pueden, ¿quién más se va a encargar? O, mejor aún, ¿cómo dividen la evaluación entre sus áreas de trabajo, ¿no?, o sus colaboradores y colaboradores, para que la evaluación sea sumativa y no se recargue toda en una sola persona? Y, por supuesto, el sexto es preparar el presupuesto de seguimiento y evaluación, ¿no? Es decir, ¿qué necesitamos? ¿Cuánto dinero? Puede ser muy poco, ¿no? Puede ser una inversión pequeñita, no importa, pero el asunto es reservarla para que podamos hacer el seguimiento y la evaluación. Por ejemplo, sacar copias, hacer un diseño, son cosas que no son un gasto oneroso, no es un gasto mayor, pero que sí pueden afectar el resto del presupuesto. Por eso es importante ponerlo allí. Vean que con estos seis pasos nosotros podemos ir identificando qué nos falta, qué ya tenemos, qué hacemos ya, ¿no?, de manera continua, pero qué cosas se nos ha faltado articular, ¿no? Esta es una visión muy rápida para que ustedes puedan ir identificando el modo de evaluación que ustedes están implementando.